gente de temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro. No acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente, huevos de fuego para bancarse el presente. Todo derrite, todo devora, se siente contenta la gente cuando en esta ausencia. Para comentarles un poco que este 8 de diciembre es la elección de traslado de maestros y directores de tiempo completo. El 18 de diciembre, por su parte, es el traslado interdepartamental de maestros y directores de tiempo completo. El 29 de diciembre es el traslado regular departamental y el 26 de enero va a ser el traslado regular interdepartamental. Así que las dos primeras fechas para este diciembre son el 8 de diciembre, traslados de maestros y directores de tiempo completo, y el 18, traslado interdepartamental de maestros y directores de tiempo completo. Está en el teléfono la compañera Cerlia Márquez de AFCASMU. Buenos días, Cerlia. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la intervención. Pero por favor, estamos preocupados por saber en qué está el sindicato, cuál es la situación al día de hoy. Bueno, en realidad es complicada poder explicar cómo estamos en la situación. Primero que nada, que seguimos en lucha y en conflicto más que nunca. Uh-huh. ¿No? Más allá de que los medios de prensa muchas veces se transfigure la información y se diga que en realidad acá se levantó todo, que en realidad, bueno, se negoció la rebaja salarial y que ya no tenemos conflicto, que cobramos y que estamos todos bien. Bueno, la situación es totalmente lo contrario. Cobramos hoy, en la madrugada, 4:30 de la mañana del día sábado, ¿no? De este día, cobramos la primera franja y la segunda franja, sin recibo. No sabemos qué es lo que cobramos. Obviamente fuimos y retiramos la plata porque no teníamos un mango y desesperadamente lo hicimos. ¿A las 4:30 le pagaron el tipo de ventanilla, sí? Sí, no, en los cajeros. Ajá. En los cajeros del discount a esa hora. Sí. Banco República depositó ayer a última hora. Sí. Ayer fue un caos, digo, te empiezo por desde lo último y después me voy para atrás, ¿no? Bien. Ayer fue un caos porque todo el mundo estaba absolutamente desesperado, que quería cobrar el sueldo y bueno, con la promesa de que iba a estar el pago para el día de ayer. No habían recibos, se llamaban y nadie sabía nada, no habían carteles oficiales que dijeran verdaderamente que se iba a cobrar. Por un lado la prensa decía una cosa, bueno. Lo concreto es que nosotros, para hacer un poco de historia, digamos, veníamos con un conflicto que había comenzado, comenzó con una asamblea el 10 de noviembre, uh-huh. En el cual ahí definimos que para el día 17 de noviembre nosotros comenzábamos con un paro por tiempo indeterminado y que si no cobrábamos el salario, octubre, noviembre, no se quitaba la rebaja salarial de arriba de la mesa, que era nuestra plataforma mínima, uh-huh. Bueno, nosotros el día 1 de diciembre desalojábamos los sanatorios, ¿no? Sí. Medida que ha sido bastante, cuestionada, ¿no? Por muchos lados, ¿no? Primero que nada porque es una medida que no tiene no hay precedentes acá en nuestro país sobre esto. Y y en realidad fue la medida que creo que más nos no la medida en sí misma, pero sino de alguna manera la presión de que pudiéramos llegar a tomar esa medida llevó a que presionáramos y a que la gente, bueno, de alguna manera salía a la calle, se movilizara y vinieran a negociar, uh-huh. Digamos, ¿no? Sí. Este proceso, comenzamos el paro por tiempo indeterminado el día 17, por supuesto que con un porcentaje importante del sindicato en contra, a pesar de lo que había resuelto la Asamblea General, y esto nos lleva, bueno, a tener varios frentes de lucha, ¿no? Por un lado, nuestra propia gente de la mayoría del sindicato, que no acata las resoluciones de asamblea, por tanto... Cuando hablas de mayoría, ¿mayoría dónde y en qué? Explico. Nuestro consejo directivo está compuesto por 9 consejeros. Sí. Estos 9 consejeros tenemos una mayoría de 5, sí, que responden a una lista, la lista 3, que es una unificación de ahí, de otras varias listas de otros años. Y luego tenemos una minoría que está compuesta por dos compañeros de la agrupación Primero de Mayo y dos compañeros de la agrupación 1973 a la cual pertenezco. Uh-huh. En esta primera asamblea del 10 de noviembre, ¿qué es lo que fue que se ganó, digo, muy importante y se logró? Fue que lográramos votar a 25 compañeros para un comité de crisis, sí, ¿sí?, que ampliara la dirección política del Consejo Directivo. En ningún momento se los desaloja, se los desactiva, se los echa, se los expulsa. No, sí, se dice, digo, como tal cual dice la letra, bueno, se sumarán a los 9 consejeros 25 compañeros que tendrán voz y voto. Sí. Entonces, bueno, obviamente esos 25 compañeros fueron votados por la Asamblea y obviamente, digo, fueron 25 compañeros de la minoría, ¿no? Sí. Por lo tanto, se amplía la dirección política para otra, obviamente, para otra dirección. A partir de así es que toda esta gente en ningún momento sesiona con nosotros y es cuando nosotros los denunciamos que se que desacatan resoluciones de asamblea. Claro. Este comité de crisis, primero que nada, que funcionó, digamos, con muchas dificultades, pero funcionó bien, ¿no? Uh-huh. Muchas dificultades porque, bueno, muchas personas, sí, que tampoco militamos todos juntos, que es difícil en este contexto, en esta situación de que en realidad nadie quería militar, nadie quería hacer nada, todo el mundo veía como que, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, como se abre como esa luz, digamos, y esa brecha de poder verdaderamente la gente luchar, ¿no? Mira, me acuerdo una anécdota que le llamo a mi hijo mayor que va a cumplir 11 desde la asamblea, digo, Airi, ganamos. Entonces me dice, bien, mamá, vas a cobrar todo. Le digo, no, Airi, ganamos para poder luchar. Entonces, eso me acuerdo porque fue tal cual así y que es así. O sea, recién habíamos ganado para poder decir, ahora podemos luchar, claro, ¿verdad? Porque hasta ahora todo el tiempo era bomberito y, sí, y aplacarnos todo. Bueno, a partir de así, comité de crisis, se reúne todos los días, toma decisiones, se instrumentan las diferentes movilizaciones de parte de los ministerios. No nos ven como interlocutores válidos, sí, por tanto, nos rechazan un montón de entrevistas, la ministra, bueno, en fin. Hasta que un día X aparece nuevamente la mayoría de este consejo directivo, los aceptan en el Ministerio de Salud Pública y entran a negociar junto con nosotros. Sí. Ahí es cuando nos muestran toda su plan del Ejecutivo en conjunto con la Junta Directiva de CASMU, en lo cual está implícita la rebaja salarial para todos los actores, ¿no? O sea, uh-huh, médicos y no médicos. Y bueno, y lo que implica la reestructura, o sea, cierre de lugares de trabajo, seguros de paro, y una rebaja salarial que, según lo dijo Lesker, por lo menos la segunda franja tiene que agarrar. ¿Qué sí quiere decir la segunda franja? Nosotros a su vez ya hace como, si no me equivoco, por lo menos 2 años o más que estamos cobrando por franjas. Primera franja somos los que cobramos menos de 10.000 pesos. Sí. Segunda franja hasta 25 y de 25 para arriba tercera franja. La mayoría de los compañeros de enfermería, yo trabajo en enfermería, cobramos primera franja. Sí. Y bueno, y segunda franja, hay mucha gente que sí que cobra segunda franja también de enfermería, pero es que hay gente que hace 30 años que está en la institución, sí, no sí tiene los años para jubilarse, pero tiene antigüedad. Y que hace la noche, y bueno, y se le van sumando, y ahora más el IRPF, más el descuento, o sea, ya la gente dice, yo en realidad no debo hacer más la noche, uh-huh, tendría que faltar porque cuanto más trabajo y más me esfuerzo, más me descuentan, ¿no? Sí. Sí. ¿En qué situación, porque tenemos que más o menos ir redondeando, en qué situación están ahora? O sea, para aclarar un poco, la sí situación real es que después de esa asamblea suceden dos asambleas más. Una, sí, el domingo pasado en el Albatros, en lo cual, para lo único que se llama asamblea es para proponerle a los asambleístas, ¿no? Sí. Bueno, compañeros, el presidente de la República, por medio del PIT-CNT, otorga una entrevista para el día martes. Día sí martes, día martes 2 de diciembre, día después de que nosotros supuestamente íbamos a tomar la medida de desocupación. Sí. Esto nos enteramos el viernes. Uh-huh. ¿Ah? donde también llega un comunicado de la Junta Directiva donde dice que transitoriamente, porque en esa semana, aparte de todo lo que teníamos, nos aplican seguro de paro y nos contratan compañeros para romper la huelga. O sea, bien, gente que para que el primero de diciembre entrara a trabajar en nuestro lugar, y nos mandan a 180 compañeros de seguro de paro. Entonces, bueno, ya no solamente íbamos a negociar la rebaja salarial y el pago de los salarios, sino que ahora teníamos dos elementos más. Digo, como es común que cada vez que vas a ir a negociar, digo, ya te si tenías dos, digo, ahora vas a tener que sacar cinco de arriba de la mesa. Entonces, para ese día lunes, ese día domingo que tenemos asamblea en Albatros, que fue bastante difundida esa asamblea, digo, por lo que sucedió ahí, ese día nosotros comenzamos la asamblea de secretariado de PICNT, FUS y todo el consejo directivo, más el comité de crisis. Intervienen los compañeros de la FUS y el PICNT antes de comenzar la asamblea, luego comienza la asamblea, y al comenzar la asamblea, cuando se lee el orden del día, que obviamente lo habíamos marcado nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos, o sea, nosotros, comité de crisis, sí, y minoría, éramos los que podíamos levantar el cuarto intermedio de la asamblea. Bueno, los compañeros de la mayoría, la moción que traen no entra dentro del orden del día. Como no entra dentro del orden del día y ellos no quisieron someterse a una votación de dos tercios de la asamblea para cambiar el orden del día, sí, es que se arma el problema. Y querían votar a lo pesado, así. Y como tampoco la gente los quería, o sea, no quería que sucediera eso, interviene el PICNT. Y cuando interviene el PICNT a favor de una moción, es que la gente los empieza a aplaudir y se levantan y se van. Eso fue la situación real que pasa. Sí. Que nosotros decimos, en ningún momento les echamos, ni en ningún momento les dijimos que no hablaran. Sí. Pero sí cuando, o sea, ningún órgano tiene tiene por qué meterse en la interna del sindicato, ya ha comenzado una asamblea. Bien. Primera cosa. Entonces se levanta, se van, y se van el resto del consejo directivo. Intentan hacer otra asamblea en otro lugar. Bueno, nosotros continuamos la asamblea con 890 personas, 840 votaron por la positiva de postergar la medida de desocupación para el día 4, sí, dependiendo de la entrevista con el presidente. ¿Cómo le fue en la entrevista con el presidente? Cortito, tenemos que llegar lo a eso. Último, sí. Según nuestra apreciación y la, sí, de la mayoría de los compañeros, fue nefasta. Sí. ¿Por qué? Porque se negocia, se pone nuevamente en la mesa la rebaja salarial, sí, porque no nos dan o sea, nosotros hablábamos de 34 mil pesos como tope, sí, y el presidente plantea 20 mil, que era, sí, lo mismo que planteaba en algún momento Lester en aquella primera entrevista que yo les planteé hoy del ministerio, uh-huh, y por otro lado, bueno, sí se levantan los seguros de paro, eso sí es positivo, pero por otro lado, no hay fecha de pago de salarios, ¿no? Que de hecho lo pagaron hoy. Sí. Lo pagaron hoy con un adelanto de FONASA. ¿Ah? ¿Cómo siguen ustedes ahora? ¿Cuál es la próxima actividad? Ahora nosotros seguimos a la espera de, sí, la semana que viene, a ver qué es lo que va a pasar. Estamos a la espera de que los médicos se reúnan, sí, para que se le otorgue el crédito, el préstamo puente a, sí, la empresa y el fideicomiso. La empresa debe levantar el concordato y separarse SMU CASMU. Bien. Y eso no ha sucedido, y por lo que tenemos entendido no va a suceder, porque, uh-huh, a su vez los médicos no están dispuestos a separarse SMU CASMU, y lo que implica eso, lo que implicaría el desguazadero de la empresa y las 1.500 cooperativas médicas que se pudieran llegar a formar a partir de así, ¿no? Y en las condiciones que quedaríamos los trabajadores. Así que, lamentablemente, esta asamblea del Peñarol perdimos, las minorías perdimos, volvieron las mayorías a tomar el poder. Uh-huh. Esto quiere decir que nos levantaron todas las medidas, sí, y quedó todo nuevamente en decisión del Consejo Directivo. La gente en los lugares de trabajo está muy enojada, sí, y bastante decepcionada. Esperaba que el presidente de la República diera un puntapié, digamos, a favor de los trabajadores. Y no fue así. Bueno, Serlia, muchísimas gracias. La demora. No, gracias. Seguimos en comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao. Nosotros conocemos esta situación, ¿no? De que sí. Una parte del consejo directivo se retira, nos deja sin negociación, que nadie te reconoce después, ¿no? Así yo iba haciendo como un paralelismo. Sí, ¿no? Hay un paralelismo en varios sindicatos que está pasando y eso. Y además el tema de que por qué las crisis capitalistas siempre la tienen que pagar los trabajadores. Siempre. Ya hubo, varios las corrupciones de los empresarios siempre las pagan los trabajadores. Está ladísimo. Bien, como nos queda poco tiempo, ¿podríamos dar algunos cortitos? Yo quería dar un avisito que quedó, si me permiten, que es cortito. Los compañeros de Afuprin se reúnen para la fiesta de fin de año el 12 de diciembre a las 20 horas en Casa del Maestro, Maldonado 1170, y sale 25 pesos el ticket. También van a estar festejando allí el Día del Funcionario, que fue el 30 de octubre. ¿Nosotros cuándo vamos a la fiestita nuestra? Habíamos hablado el 18, lo tenemos que votar en el secretariado. Bien, no sé, a mí me parece el último día de clase, todos de fiesta. Día de clase ahí. ¿No les parece el último día de clase? La última día de trabajo administrativo. Tenemos que votarlo por secretariado, pero que se vayan aprontando los maestros, que la fiesta del día de maestros fue espectacular. Y imagínense. Imagínense, divino, divino. Vamos a bailar bastante. Voy a hacer un punteo de lo que se trabajó en la entrevista con el consejo. Cortito, porque nos queda poco tiempo. Artículo 71. En la inspección centro y en algunas otras inspecciones, nosotros tenemos la denuncia de compañeros de la inspección centro, estaban descontándole a los maestros suplentes que pedían licencia por artículo 71. La cosa es la siguiente: el artículo 71 es un artículo con goce de sueldo según el estatuto del funcionario docente. La circular que posteriormente saca el CODICEN amparando a los maestros suplentes del 26 de mayo del 2008, la circular amparando a los maestros suplentes que podían tener artículo 71, no dice nada. No. Claro que no dice nada, porque el artículo 71 es con goce de sueldo. Y además es muy claro el estatuto del docente con respecto claro, a eso, ¿no? Claro, parece que la gente interpreta como quiere. Lo que sí hay es un prorrateo según los días de trabajo, si le corresponde o no al artículo 71. Uno cada 30 días trabajados. Bueno, está solucionado. Lo hablamos con Edith Moraes el 27, jueves 27, y después tuvimos la entrevista el 2 de diciembre. Está solucionado. Los compañeros que le hayan descontado el artículo 71 tienen que ir a ventanilla y solicitar que se lo reintegre. Después, estuvimos hablando de tiempo completo y de las demás compensaciones que no se han pagado, que son retroactivas a septiembre. En este mes, con el sueldo de noviembre, se pagó con la compensación. Lo que hay es una retroactividad que se va a pagar en el correr de diciembre, probablemente sea una partida especial que se paga ahora o con el aguinaldo. O sea que ya están cobrando con la compensación de grado 3 en noviembre. Ya están cobrando todas las compensaciones como grado 3. Bien, que hasta septiembre se pagan como grado 2. Bien, ¿y septiembre y octubre? Septiembre y octubre van a pagar esa diferencia ahora en diciembre. Sí, la tienen que pagar ahora en diciembre, porque si no la pagan este año y pasa para el año que viene, se complica porque tiene que iniciarse todo el trámite de vuelta. Así que tiene que venir ahora. Exactamente. Nosotros, en esa misma entrevista, se llamó ahí a la gente que está en contaduría de primaria, y ellos fueron, la información fue así. De primera mano enseguida, lo van a liquidar ahora. Después estuvimos haciendo algunas preguntas y viendo a ver qué pasa con el calendario, porque CODICEN votó las fechas de finalización de clase, pero no votó el inicio, como habíamos pensado, que en un principio dijeron que sí, que habían votado el inicio. Y en la circular, en la que vota la finalización de clase, voy a leer textual. Después de las fechas dice: asimismo, el CODICEN exhorta al CEP que ponga en marcha los mecanismos necesarios para aumentar las jornadas de clase durante el año lectivo 2009, en base a un cronograma a aprobar antes de la finalización del año en curso. Nosotros, la pregunta es, ¿ustedes mantienen o no mantienen la fecha de 25 de febrero como lo habían propuesto? El CEP mantiene la fecha. Ellos creen que febrero es un año, es un mes que no se puede empezar antes. Está organizándose todo el año, hay mucho trabajo en las inspecciones, las hay juntas calificadoras, selecciones de cargo. Es un momento que no se puede. Antes de recibir a Adriana Espantoso, que la tenemos en el teléfono, y decirle que tenemos 3 minutos, comentarles también que en la entrevista conversamos sobre los recibos de sueldo. Exacto, algo, recibos de sueldo, que algo muy caro para los maestros. Se va a formar una comisión junto con el correo para que empiecen a llegar a, mediante una autorización de los compañeros que le pagan el envío. Pagan muy barato, además. Pagan muy barato el envío y se lo van a descontar de su sueldo. O sea que los compañeros recibirán el recibo de sueldo, los que quieran, en su casa o en el lugar que ellos digan. Para eso estamos trabajando, vamos a trabajar con el correo y el Consejo de Educación Primaria, y nosotros seguimos investigando para que también se pueda bajar por internet, que eso es un problema difícil en primaria. Adriana, buenos días, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Adriana, queríamos conversar, ¿qué era lo que está pasando en la mesa de fuma ahora? Sí, en este momento estamos reunidos la Federación Uruguaya de Magisterio en su órgano, que es la Mesa Representativa Federal, representado por en la mayoría de las filiales. En este momento estamos, desde que comenzó la mesa a las 10 de la mañana, tratando el tema más candente del momento actual, que es el tema Ley de Educación y su aprobación por la Cámara de Diputados, por una mayoría muy ajustada, pero por mayoría. Sabemos que ahora nos queda la etapa del de senadores, en la cual obviamente nosotros tenemos que marcar nuestra posición de rechazo a lo que son los puntos en general de esta ley, que por resolución de los congresos de FUNTEP, en algunos puntos por supuesto que estamos en contra. No hay una unanimidad en cuanto a lo que nosotros planteamos con respecto a la ley de educación de las diferentes agrupaciones, pero sí, en general, hay un rechazo a determinados puntos que son los que podemos llevar adelante. Bien. Adriana, Ademo Canelones, cambiando un poquito de tema, paró el lunes también, ¿no? ¿Qué valoración hacen de todo este momento? Bueno, Ademo Canelones paró el día lunes teniendo en cuenta una moción que fue votada por mayoría absoluta en la mesa representativa del 23 de febrero que hicimos en Paysandú, donde allí nosotros hacemos valer lo que es la autonomía de las filiales para la realización de mociones, siempre y cuando no vayan en contra de lo que se resuelve como puntos a llevar adelante. Por eso nosotros realizamos esta movilización en el marco de lo que la Federación Uruguaya de Magisterio tiene resuelto como puntos encontrados con esta ley de educación. Lo votamos por una mayoría muy amplia de compañeros y lo que hicimos fue además apoyar la carpa que estaba en el Palacio Legislativo. Adriana, nosotros te damos las gracias. Bueno, muy bien. Se nos termina el programa. Decirle a todas las maestras y los compañeros que nos encontramos el sábado que viene, 11:30. Y decir que el lunes a las 20 hay mesa representativa departamental. Algunos de los zonales se van a reunir a las 6 en Ademo Montevideo. De todas maneras, yo recomiendo que llamen a compañeros y vean, porque hay otros que se van a reunir en sus lugares. Tenemos que resolver qué vamos a hacer importante, cuando entre la ley al Senado. Es muy importante tener planificado cómo nos vamos a movilizar cuando entre la ley al Senado. Recordarles también que toda la información del programa la pueden encontrar en la página web del sindicato, es www.ademu.org. Nos vemos el sábado que viene. Que pase muy bien. No paraba de crecer, siempre con su cuenta ya no sabe qué.